Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Robert, bienvenidos una semana más a este canal de fotografía en el que hablamos de nuestra pasión y en este caso también de uno de los mejores fotógrafos y más divertidos de la historia. Hablamos de Martin Parr. Os recuerdo que en roberttomasfoto.com tenéis ya publicados los talleres presenciales de fotografía que vamos a realizar en diferentes ciudades españolas y también europeas. Tenemos fotografía de calle, street photography, tenemos fotografía de composición, buscamos el trabajo de la visión fotográfica de los asistentes, buscamos trabajar su portfolio y mejorar el estilo fotográfico de cada uno, siempre en grupos reducidos para tener la máxima personalización con cada uno de los asistentes. Y para los que no podéis venir por agenda o por que vivís en otro sitio del mundo, tenemos los cursos online, que es una sección que cada vez está creciendo más en roberttomasfoto.com y que ya, como digo, estoy trabajando en ello. Así que vamos con Martin Parr y vamos a aprender de uno de los fotógrafos más relevantes de los últimos años en la fotografía social. Y es que hablamos de la fotografía social, no entendida como la simple fotografía de bodas, la fotografía de bautizos, de comuniones, fotografías de familia, que es como ahora casi se puede entender cuando se habla de fotografía social, que yo mismo utilizo muchas veces ese término, ¿no? La fotografía social. Pero yo sinceramente creo, y además algunas fotografías de que os voy a ir mostrando de Martin Parr reflejan situaciones de boda, situaciones en las que la gente se reúne alrededor de un evento, pero no sé si me gustaría que Martin Parr fuera el fotógrafo de mi evento o de mi boda, porque Martin Parr siempre ha demostrado una fina ironía, una flema inglesa, sin duda, porque es un nacido en la clase media londinense, ¿no? con esa vis cómica tal vez, con esa forma de contar las cosas diferente a la que tenemos en otras partes del mundo y que le hace, pues bueno, reírse un poco tanto de sí mismo como de las tradiciones, en este caso británicas, que la verdad es que llaman tanto la atención. Y es que si advertimos un poquito del trabajo de Martin Parr, que desde los años 90 se integró en la familia de la agencia Magnum, familia en la cual no entra cualquiera. Y la verdad es que es muy, muy interesante reseñar esto porque Martin Parr ha sido criticado alguna vez porque tiene una manera de fotografiar y unos sujetos que él escoge bastante peculiares, porque podemos encontrar incluso fotografías complicadas de ver, complicadas en el sentido de que Martin Parr ha tenido series de fotografía de comida, comida británica, en la cual pues ha reflejado, ¿no?, esa gastronomía diferente que se suele tener en las islas británicas. También de cómo vivía o cómo se vivía, ¿no?, la jet set, esa supuesta clase alta británica en la cual pues los excesos, los lujos, a veces casi siempre el horterismo, esas situaciones un poquito difíciles de ver, con el sentido del buen gusto, pues él las retrataba, además las retrataba de muy cerca. Claro, él tenía o tiene una manera de ser, la verdad es que muy simpática y se acercaba a la gente, hablaba con ella, tomaba fotografías de esos detalles, de esas uñas rojas, de esas orejas llenas de pendientes, recargadas de oro, bueno, no sé, un montón de cosas que la verdad es que llamaban la atención. Pero también al final el punto común de su obra y la que realmente Martin Parr es muy reconocido es precisamente por reflejar esa situación cotidiana de esa sociedad inglesa de los años 80, 90 y de los años 2000, ¿no? En la cual, pues, desde fotografía de eventos, como digo, sociales, en las cuales, pues bueno, se mostraba ese punto distinto y diferente al preciosismo, al romanticismo, al gusto por el momento pues más entrañable de esos eventos, sino que él mostraba pues con situaciones más divertidas y situaciones más mundanas, ¿no?, que él veía. También, por ejemplo, también es famoso por su obra en la playa, ¿no?, que cargado con su flash para rellenar esas sombras y para darle ese punto de dramatismo, ese punto más mundano también a la fotografía que él realizaba en la playa, en trabajos como en España, trabajó en Benidorm, en diferentes lugares en los que pues nos mostraba lo que a veces pues bueno no queremos ver por ese punto de ordinario que tiene, ¿no? Muchos fotógrafos pues siempre vas buscando un poco la belleza, ¿no?, las situaciones interesantes, los sujetos increíbles que te hagan que una fotografía prácticamente pues te emocioné por su belleza. Y sin embargo, Martin Parr pues buscaba esas situaciones complicadas, esas situaciones cotidianas, que a veces de tan cotidianas se te pasan por los ojos y no te das cuenta. Bueno, pues él la retrataba para tirárnosla, devolvérnosla y que nos pegaran en la conciencia, ¿no? La verdad es que es un trabajo diferente, yo creo que es un trabajo distinto. Un fotógrafo con un gran sentido del humor, con un gran sentido del reflejar y documentar lo que él vivía, cómo era esa sociedad de clase media británica y cómo somos la mayoría de la gente cuando queremos que no nos ven, que es simplemente, pues bueno, vivir de manera muy natural, pero que no tiene por qué ser una forma, como ahora se suele decir, no del postureo, no de hacer fotos de lo bonito. Pues ¿por qué no? Vamos a hacer fotos de lo que vemos. Nos guste o no nos guste, incluso nos puedan asombrar por esa crudeza real que a veces tienen, ¿no? Y bueno, no sé, la verdad es que es una fotografía que llama la atención. Martín Parr, de cualquier manera, como digo, presidente también, ha sido presidente de la agencia de Magnum, es no solo fotógrafo, sino también editor. Él tiene una de las grandes bases de datos, uno de los grandes archivos fotográficos del mundo. Bueno, la verdad es que una persona metida en el mundo de la fotografía de los pies a la cabeza y en el cual pues, podemos, como digo, aprender mucho, reírnos mucho, inspirarnos mucho y sacar muchas enseñanzas de su obra. Espero, por lo tanto, que os haya picado la curiosidad, que investiguéis un poquito más sobre Martin Parr y a mí me encontraréis con mi propia obra fotográfica en Instagram, en arroba robertomasf, en mi página web robertomasfoto.com y, por supuesto, en nuestro canal de YouTube, hablando de fotografía. Nos vemos. Chao.